más quieras. Te pedí por lo que más quieras. Que no me dejes tirado en esta cama de clavos, en este viaje de mierda. Y el alcohol fue tan siniestro, no me dejó ni la huella de tus últimos besos. No hay licor en esta casa que calmara y me olvidara tu caricia y tu beso. Capaz con mis deseos, como es que hoy no te tengo. Hoy todo queda en la nada, no me das ni la revancha, pierdo todo en tu mirada. Y el alcohol fue tan siniestro, no me dejó ni las huellas de tus últimos besos. No hay licor en esta casa que calmara y te olvidara tu caricia y tu beso. El alcohol fue tan siniestro, no me dejó ni las huellas de tus últimos besos. No hay licor en esta casa que calmara y me olvidara tu caricia y tu beso.